¿Cómo gritan los borrachitos? ¡Un, dos, tres, más! ¡Mira más! ¡Así lo baila! ¡Qué bonito! Y miren, ¿saben quién está aquí? ¡Marco Flores! ¡Eh! ¡Ah! ¡Salud, salud, salud, salud, Marco! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Amigos de Germán Román, gracias por estar con nosotros. Marco Flores.